Muy bien. Bueno, pues vamos a grabar. Vamos a empezar la lección número 5. Vamos a retomar la 5 desde el principio. Esta lección se llama Abraham, Sodoma y Gomorra. En la última ocasión estuvimos aprendiendo las consecuencias del pecado. Vimos las consecuencias en Adán y Eva mismos, en sus hijos, en el diluvio y en la Torre de Babel. Hoy vamos a comenzar un nuevo personaje muy importante, que es Abraham. Cuando nosotros leemos la Biblia y conocemos las historias de los héroes de la fe, a veces nosotros los imaginamos como personas muy especiales, muy sobresalientes, y sí lo fueron en cierto modo, pero también eran seres humanos. Así como tuvieron virtudes, tuvieron defectos y grandes luchas. Y hoy vamos a conocer la primera parte de la vida de Abraham, y en la próxima lección vamos a conocer la otra parte de su vida. Hoy vamos a concentrarnos en conocer quién fue Abraham, y especialmente nos vamos a enfocar en conocer algunos de sus defectos, para ver que era un hombre tan débil como nosotros, que era humano. Aunque se le conoce como el padre de la fe, al mismo tiempo enfrentó grandes fracasos en su vida. Y hoy vamos a conocer algunos de ellos. La lección comienza diciéndonos, hablándonos de la gracia de Dios y de la justicia mostrada en la vida de Abraham. En primer lugar, no podemos ver y entender la gracia de Dios a menos que la podamos ver claramente en nuestra vida y en las vidas de otros. Todos los antepasados del Salvador tenían vidas muy imperfectas. Cuando Dios comenzó a trabajar en sus vidas, una transformación llegó a ellos. Abraham era un ejemplo de eso, una persona muy imperfecta. A veces ignoramos algunas de sus tristes fracasos, pero al final vemos cómo Dios con su gracia lo salvó también y transformó su vida en semejanza de Cristo. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 12, por favor. En la última ocasión leímos Génesis 11. Y la última parte del capítulo 11 de Génesis termina con una genealogía donde se nos conecta la vida de Noé hasta llegar a la vida de Abraham. Ahí es donde nos quedamos en aquella ocasión. Hoy vamos a ver Génesis 12 y ahí vamos a comenzar viendo algo de la vida de este hombre. En primer lugar, leeremos los versículos 1 al 5 de Génesis 12. Así que vamos a buscarlos en nuestras Biblias. Génesis 12. 12, el 1 al 5. Sí. ¿Ya tienen Génesis 12? Correcto. Muy bien. Voy a leer entonces los versículos 1 al 5 en la Biblia de las Américas. Dice: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Fíjense bien aquí. Yo les hago una pregunta. Ustedes acaban de escuchar la orden que Dios le dio a Abraham. Ahora pregunto yo. ¿Obedeció Abraham? Sí. ¿Sí, sí obedeció? Sí obedeció. Ahora la pregunta que les hago es esta. No. ¿Cuánto obedeció? No. ¿100% o a medias? A medias. ¿Porque qué le mandó Dios? Porque le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y se llevó a su... ¿verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Es muy clara la orden. ¿Por qué creen que Moisés, por orden del Señor, incluye y de entre tus parientes? Uh-huh. ¿Verdad? Y luego se nos menciona, pero se llevó a Lot, su sobrino. Uh-huh. ¿Por qué se lo llevaría? No se nos dice. Pero lo que sí se nos dijo al final del capítulo anterior, me voy a regresar un poquito al capítulo 11, dice, versículo... Ahora, la pregunta es, ¿a quién le dio la orden de irse Dios? Abraham, ¿verdad? Uh-huh. ¿Obedecería a Abraham? Dice Génesis 11, versículo 31, y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección de la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán, y se establecieron allí. No vemos que fue Abraham el que obedeció primero, y la orden se le había dado a Abraham, fue su padre el que terminó obedeciendo. ¿Verdad? No solo eso, pero en el versículo, en unos versículos atrás, se nos había dicho, en el versículo 27, que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot, dice. Y después dice también que murió el papá de Lot, y por lo tanto Lot quedó en cierto modo huérfano. Entonces parece que Abraham lo adopta. Pero Dios le había dicho claramente que saliera de su tierra y también de sus parientes. O sea, que dejara también a sus parientes. Sí. Su tierra y sus parientes. Eso dice el texto, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, el versículo 1 nos habla de la orden de Dios. Y cuando Dios nos da una orden, ¿ustedes qué piensan que espera? ¿Que lo obedezcamos a medias o que lo obedezcamos perfecto? Que lo obedezcamos perfecto. ¿Verdad? Si Dios le dijo, deja a tus parientes y la casa de tu padre, ¿se fijaron? Uh-huh. Le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Entonces vemos que él en realidad no obedeció perfectamente. ¿Saben por qué Dios le estaba diciendo que dejara a sus parientes? En Josué capítulo 24, versículos 2, se nos da una pista. Se las voy a leer. Dice Josué 24, versículo 2. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces, ¿qué hacía Taré? Servían a otros dioses. Idolatría, ¿verdad? Idolatría. Dios quería sacar a Abraham de su familia por una razón. ¿Por qué? Para evitar que él también adorara. Para que terminara con la idolatría, ¿verdad? ¿Pero Abraham obedeció? No. No obedeció bien al principio. ¿Verdad? Abraham tuvo un hermano que se llamaba Harán. Pero Harán murió y dejó un hijo, Lot. Su padre Taré se hizo cargo de Lot. Al morir su padre, Abraham se hizo cargo de su sobrino. Abraham no había obedecido en cuanto a dejar a su familia y estaba llevando a su sobrino cuando Dios no lo había aprobado. Abraham obedeció a Dios 0% y después que murió su papá, obedeció al 50%. ¿Verdad? ¿Cuánto hay que obedecer a Dios? 100%. Exacto. Y el 0 es el 50%. Si no, las cosas nunca van a funcionar. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de las consecuencias de que Abraham no obedeció como Dios manda. Fíjense en las consecuencias en el capítulo 13. Regresen a Génesis 13. Ahora en el capítulo 13 de Génesis. Entonces Abraham, en lugar de obedecer a Dios, se lleva a su sobrino, ¿verdad? Y dice Génesis capítulo 13 que cuando llegan a la tierra de Canaán, fíjense en el versículo 7. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? 13:7. Sí. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué hubo? Hubo contiendas. O sea, peleas. ¿Verdad? Hubo problemas. Abraham no obedeció. ¿Qué hubo? Problemas. Muchas veces Dios nos advierte, ¿verdad? Que dejemos ciertas relaciones con ciertas personas por algo y no hacemos caso. Puede ser un noviazgo, un matrimonio, un negocio con ciertas personas y uno dice, no, sí va a funcionar. ¿Y qué resultan? Cantidad de problemas, ¿verdad? Porque no compartían el mismo sentir. Lot era más mundano, ¿verdad? Era más materialista, como vamos a ver ahorita. No solo hubo problemas entre ellos y sus pastores, sino que hubo un rompimiento triste, ¿verdad? Correcto. Dice el siguiente versículo, versículo 8. ¿Quién lo lee? Génesis 13:8. 13:8. So Abram said to Lot, "Please let there be no strife between you and me, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren." Muy bien, en español dice, y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y se tienen que separar. Siempre que quiera que contienda entre ellos. Se separan y Abraham le ofrece lo mejor a Lot con tal de que se fuera. Dice en el siguiente versículo del 10, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Hasta Sodoma. Fíjense bien, esto es importante. Ustedes y yo sabemos que era Sodoma, ¿verdad? Uh-huh. Era un lugar horrible, uh-huh, lleno de pecado y de maldad. Uh-huh. Ahora uno puede pensar, pobrecito Lot, no sabía dónde se metía. Claro que sabía, porque aquí dice el versículo siguiente, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Uh-huh. Pero Lot se deja deslumbrar por los grandes pastizales, y siendo el pastor, que dijo, para allá va a estar bueno el negocio. Pero mira, allí está Sodoma y Gomorra. No, no, no, yo los convierto. Yo vas a ver, yo, a mí no me va a afectar eso. Ah, ¿no? Y se va para allá. Ahora, ¿a quién le había hecho Dios la promesa de bendición y de la tierra? Abraham, su descendencia. Pero ahora Lot se aprovecha, ¿verdad? Uh-huh. ¿Todo por qué? Porque Abraham no obedece, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora Abraham se porta humilde, deja que su sobrino escoja, y su sobrino abusivo escoge la tierra que le parece mejor, sin medir las consecuencias. Fue a exponerse al lugar más perverso que había en ese tiempo. Y ahí vemos las consecuencias. Dios paró lo que quería hacer a través de Abraham hasta que éste arreglara y obedeciera a Dios al 100%. Dice, si ustedes se fijan, después del versículo 13, el versículo 14 dice, ¿quién lo lee? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Fíjense bien, Dios le vuelve a hablar a Abraham, ¿pero hasta cuándo? Después que Lot se aparta. O sea, hasta que Abraham al fin obedece. Hasta que él obedece la orden, Dios sigue adelante con su plan para él. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Dios tiene un plan que quiere que cumplamos con nuestra vida, pero porque somos obedientes a medias, se atasca. Puros problemas. Hasta que nos ponemos en orden, el plan no sigue bien. ¿Verdad? Y aquí Dios le vuelve a hablar a Abraham, ¿pero hasta cuándo? Hasta que se separó de Lot. ¿Ustedes creen que es accidente que el autor de este libro nos está poniendo esos detalles, que haya puesto, deja tu parentela y la casa de tu padre? ¿Ustedes creen que es accidente que nos diga, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él? Por algo lo está poniendo, para darnos una lección. Que la desobediencia complica los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y trae consecuencias. Alza ahora los ojos, continuó leyendo Génesis 13:14. Alza ahora los ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Como diciéndole, no te preocupes que Lot agarró lo que según él es lo mejor. En realidad, toda la tierra que ves para todos lados, yo te la di, a ti te la di y a ti te la doy. Es tuya. Pero esto no vino hasta que él obedeció, ¿verdad? Hasta que lo apartó de él. Hasta que obedeció al 100%. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Definitivamente. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. ¿Cómo? Al 100%. Muy bien. No podemos andar a medias con el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Así que en el primer lugar, vemos en la vida de Abraham, su primer problema era desobediente, ¿verdad? Uh-huh. Segundo problema, regresemos al capítulo 12. En el capítulo 12, después de que se nos narra cómo Abraham sale de su tierra, dice el versículo 10, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo. ¿Dice el texto que lo mandó Dios a Egipto? No. ¿Quién decidió ir a Egipto? Abraham. Abraham, ¿verdad? Porque el hambre era severa en la tierra. Uh-huh. ¿Verdad? ¿A quién debió haber ido Abraham? A Dios, a Jehová. ¿Pero a quién fue? Uh-huh. Al faraón, ¿verdad? Uh-huh. Al rey de Egipto. Y dice el 11, sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Qué significa eso? Y me matarán. ¿Qué tenía Abraham? La muerte. Miedo, ¿verdad? Tenía miedo. Y dice, 13, di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. ¿Qué le está diciendo a su esposa? Que miente. Que mienta. O sea que además de ser desobediente, ¿qué era? Mentiroso. Un mentiroso y un egoísta. Fíjense por qué. Observan por qué el texto incluye cada vez un énfasis en estas palabras. Fíjense el versículo 13 otra vez dice, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. ¿A quién está mandando por delante? A su esposa. ¿Se acuerdan a alguien que hizo eso? Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del árbol? La mujer que tú me diste. ¿A quién mandó por delante Adán? La mujer. Y aquí está Abraham, repitiéndole. Gracias, esposa. Agarrando a su esposa para salvarse él, ¿verdad? Incitando a su esposa a mentir y todo por un solo problema. Porque él decidió irse a Egipto y ahora tiene miedo de que lo maten. Uh-huh. ¿Se fijan cómo el miedo, cuando nosotros desobedecemos, sentimos que la protección de Dios puede faltarnos ahora? Entonces nos llenamos de temor, entonces empezamos a echar mano de herramientas pecaminosas, mentira por egoísmo, ¿verdad? Para asegurarnos nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido como Abraham nosotros, verdad? Recurriendo al engaño, a la mentira. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Porque pensaba solo en él. ¿Estaba pensando en su esposa? No. Fíjense que este problema era muy arraigado en la vida de Abraham. Vayamos al capítulo 15. Versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ya. Dios promete a Abraham un hijo. Fíjense bien. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Qué le está diciendo Abraham a Dios en pocas palabras? Mira, Dios, yo sé que tú me dijiste allá, cuando estábamos en Ur, que tú me ibas a dar una descendencia y que en mí ibas a bendecir a todas las familias de la tierra, pero la verdad es que no me has dado nada. O sea, se está quejando, ¿verdad? Se está quejando con Dios. Lo está acusando de incumplir lo que prometió, ¿verdad? Lo está acusando de qué. Mentiroso, ¿verdad? ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. ¿Verdad? Tú me mentiste, me dijiste que me ibas a dar un hijo, no me has dado nada. Se está quejando, en realidad, se está quejando. Fíjense bien. Si Dios le dice en el versículo 1, no temas, Abraham, es porque ¿qué? Te prometo. Porque está dando una promesa. Sí tenía que ser. No debería pero, de temer. Que no debería de temer. Que no tenga miedo. Muy bien, entonces cuando a ti alguien te dice, no temas, es porque ¿qué tienes? Miedo. Miedo. Entonces aquí se nos revela otro problema que tenía Abraham. ¿Qué sentía Abraham? Miedo. Miedo. Dios le dijo, yo voy a levantar una descendencia de ti, pero Abraham tiene miedo a que Dios no le cumpla. O sea, está desconfiando de Dios y era temeroso. Por miedo, mandó a su esposa por delante. Por miedo, le está reprochando a Dios, ¿verdad? Era un temeroso que no confiaba en el Señor y se quejaba. Y vayan al capítulo 20. Ahora, no seamos tan severos con Abraham. También tuvo grandes virtudes, pero era un humano. ¿Se fijan? Correcto. Ahora en Génesis 20. ¿Ya lo tenemos? Una vez más, se repite la historia en la vida de este personaje. Ahí en Génesis 20, en el versículo 1, se nos dice... ¿Quieres leerlo, Debbie? Dice, de ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham, de Sara su mujer es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Otra vez. Parece que no aprendió la lección, ¿verdad? Sí. Fíjense bien. Dice el versículo 9. Y el Señor hace que el rey, el Abimelec, se entere que era una mentira. Y entonces el rey manda a llamar a Abraham y lo confronta con su mentira. Y dice en el versículo 10, en el versículo 11, le llama a cuentas y Abraham le contesta al rey y le dice, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Una vez más, ¿qué es lo que movía a Abraham a mentir? El miedo, ¿verdad? El miedo. Triste la historia. Vuelve a incitar a su esposa a mentir, ¿verdad? Y por causa del temor, en la seguridad de quién estaba pensando. De él mismo. Fíjense qué terrible pecado este. Y quiero que tomen una pausa y reflexionen aquí. Fíjense, porque esto es algo muy peligroso lo que hizo Abraham. Dios le había dicho que de Sara le iba a levantar descendencia. ¿Ok? Pero Abraham, con tal de protegerse, inventa una mentira que pone en riesgo a quién. A Sara. La toman hombres. Imagínense que hubieran forzado a Sara. Y Sara era la mujer de la que Dios iba a levantar la descendencia de la cual viene el Mesías. Abraham está poniendo en riesgo todo el plan de la redención sin darse cuenta por sus pecados. Esto era muy peligroso y muy grave. Dios no hubiera intervenido estas dos veces y le tocan a Sara, ¿verdad? Y se pone en juego todo el plan. Por eso debe tener cuidado uno cuando uno es tentado a la mentira. Cuando pasan los años, dice Génesis capítulo 26, fíjense, otra triste realidad de cuando uno se deja llevar por este tipo de pecados. Génesis 26. Ya pasaron muchos años. Nació el hijo de la promesa. ¿Cuál fue el nombre de ese hijo? Isaac. Y ahora Isaac ya es adulto, ya se casó. Y dice el versículo 6 de Génesis 26. Habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer. ¿De dónde habrá aprendido eso? De papá. ¿Se fijan? ¿Cómo los pecados de nosotros tienen un impacto? ¿Verdad? Y eso es muy triste lo que vemos aquí. Vemos cómo Isaac fue tentado a mentir igual que su padre. Así que Abraham, mentiroso, temeroso, quejumbroso, desobediente. Muchos defectos, ¿verdad? Pero todavía no terminamos. Lo que debía de obedecer, no lo obedeció bien. Y en otra ocasión, lo que no debía de obedecer, sí obedeció. Vayan a Génesis 16, regrésense. No, si este Abraham era un estuche de monerías. Cuando la promesa se empieza a tardar y ellos no podían tener hijos, se desesperan y un día se le ocurre esta gran idea a su esposita. Génesis 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno y tenía ella una sierva. ¿De dónde era la sierva? Egipcia. O sea, ¿de dónde la sacaron? De Egipto. ¿Y cómo habían ido a Egipto? Porque él tenía hambre. ¿Se acuerdan? Yo voy a mentir. Años atrás, cuando llegó el hambre, por inseguridad, Abraham lleva a su esposa a Egipto y allá se hacen de esta esclava. Y se van a traer una persona que más años más tarde va a convertirse en una piedra en el zapato, no solo para ellos, sino para su hijo y para todos sus descendientes hasta el día de hoy, hermanos. Porque dice allí que esta sierva egipcia que se llamaba Agar, entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. ¿Y Abraham qué hizo? Escuchó la voz de ¿quién? De su esposa. ¿Se acuerdan a Adán? Sí. ¿Qué le mandó Dios a Adán? ¿Que no comiera de él? Del fruto. ¿Y a quién oyó Adán? A su mujer. Y después se repite ahora. ¿Abraham? ¿A quién debió haber oído? A Dios, supuestamente. A Dios, ¿verdad? Pero ¿a quién oyó? A su esposa. Y él muy sacrificado dijo, bueno, mi amor, lo que tú digas. Mira qué sacrificado y qué obediente me salió, ¿verdad? Cuando debió de obedecer, Adiós. No obedeció. Y cuando no debió de obedecer, obedeció a su mujer, ¿verdad? Y eso puede suceder también prácticamente en esos tiempos, como tú dices, porque prácticamente, ¿qué pasa cuando Dios lo llama a uno? Y uno le comparte esto a su esposa, y su esposa se niega y dice, no, pues si quieres tú, vete tú, pero yo no voy. ¿Ha sucedido, sí o no? Claro que entonces, sí. Sin querer ahí caemos en el plan de lo que pasó también con Abraham, ¿no? Que escuchaba a su esposa. Y esto es una lección, y no es que seamos machistas, pero es una lección que tenemos que mencionarle a las hermanas. Hermanas, ustedes no... No paren el... Las mujeres no deben de consentir con las costumbres de la cultura que quebran los mandamientos del Señor. Dios mandó un hombre para una mujer. Correcto. Y Sara se dejó llevar por la costumbre de su tiempo. Hoy en día también hay costumbres fuera de orden. Correcto. Y a veces las mujeres, por tratar de asegurar algo, consienten en que, según la costumbre, se pueden hacer otras cosas que Dios no manda. Correcto. Y esto no solamente se refiere a asuntos de infidelidad, pero a veces es de otras maneras. O los padres para con los hijos, ¿verdad? O con nuestros padres o hermanos que a veces nos piden hacer cosas que no están bien. Y nosotros a veces por no quedar mal con la familia, por evitarnos aparentemente un conflicto con la familia, se nos hace fácil entrar en conflicto con Dios. Sí. Pero debemos tener cuidado. El Señor Jesús dijo en un lugar, dijo que el que ame más a padre o a madre que a él, no es digno de él. El que ame más a hijos o a hijas que a él, no es digno de él. Bueno, a veces son los hombres los que incitan a las mujeres a hacer lo que Dios no manda, pero a veces son las mujeres también. Y en ese caso, no deberíamos de obedecer. Ellos involucraron a Agar, que no tenía nada que ver con este asunto. Después involucraron a Ismael. Abraham se mete con esa mujer y esa mujer da a luz un hijo al que le ponen Ismael. Pero finalmente Dios cumple la promesa que le había dado a Abraham y a Sara, y el hijo de ellos se llamó Isaac. Y su hermano mayor, o su medio hermano, Ismael, empezó a menospreciar a su hermano menor y la esclava a menospreciar a Sara. Y eso produjo una separación muy triste y dolorosa. Y sabemos que hoy en día Ismael fue el padre de todos los árabes. Isaac es el padre de todos los israelitas. Y hasta el día de hoy, la guerra más milenaria y amarga que no se ha podido resolver es la guerra entre los judíos y todos los árabes. Todo porque Abraham obedeció a su mujer. Imagínense cuántas generaciones a veces puede alcanzar o alguno de nuestros pecados. Qué triste, ¿verdad? Los judíos y los árabes siguen en guerra afectando todo el mundo. La rebeldía de Abraham y Sara trajo consigo muchas consecuencias. A Agar, a Ismael, a Isaac, los árabes, los judíos, todo el mundo hasta el día de hoy a veces está indirectamente afectado por eso. Se han dado cuenta que cuando hay guerra allí, luego cambian los precios y empieza a haber escasez y temores, ¿verdad? Mundo, ¿no? Consecuencias de no obedecer a nuestro Creador. Bueno, pero así como Abraham tuvo defectos, entonces ya vimos, repasemos algunos de los defectos que vemos en la vida de Abraham. Abraham fue desobediente. Fue mentiroso, temeroso, ¿verdad? Egoísta. Fue quejumbroso. Y fue inmoral en esta ocasión, ¿verdad? Pero también Abraham hizo algo muy especial que le ganó el favor, la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios no se gana, solo se recibe gratuitamente. Pero vamos a Génesis 15. Cuando él se estaba quejando de que Dios no le ha dado descendientes, ¿se acuerda? Dice la Biblia en el versículo 4 al 6. Génesis 15, 4 al 6. ¿Alguien quiere leer? Then the Lord said to him, "No, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own to inherit everything I'm giving to you." Then the Lord brought Abram outside beneath the night sky and told him, "Look up into the heavens and count the stars if you can. Your descendants will be like that, too many to count." And Abram believed the Lord, and the Lord declared him righteous because of his faith. Muy bien. Este es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. En español dice el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció o se lo acreditó o se lo contó, como se quiera decir. Le fue contado por justicia. Abraham no solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios lo que Dios dice, ¿verdad? Oh, yo creo en Dios, pero yo hago lo que yo pienso, porque lo que Dios dice está muy difícil. Pero Abraham no solo creyó en el Señor, sino que le creyó al Señor, ¿verdad? Al preguntar a las personas, ¿cree usted en Dios? La mayoría, ¿qué responden? Sí. Sí, ¿verdad? Creerle a Dios es parecido a esto. Cuenta aquí el autor de este libro. Un trapecista que está por cruzar una montaña, salud. Gracias. Le pregunta a su público, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de esta montaña a la otra sobre la bicicleta arriba de la cuerda? Toda la gente responde, sí, creemos. Quizás han oído esa historia. Efectivamente, el trapecista pasó y se devolvió y todos aplaudieron. El trapecista vuelve a preguntar a su público por segunda vez, ¿ustedes creen que yo puedo llevar a una persona en mi bicicleta e ir de esta montaña a la otra sobre la cuerda? Y el público, emocionado, gritó, ¡sí, creemos! Entonces, el trapecista dice, muy bien, un voluntario, levante la mano. Nadie. Y ya todos se quedaron callados, ahí ya se les acabó la fe. Ya nadie quiso, ¿verdad? Todos creían que sí podía, pero decían, pero no conmigo, ¿verdad? Ahí se mata, ¿qué dirán? No conmigo. Entonces, creían en el trapecista, pero no le creyeron al trapecista, ¿verdad? Esa historia es verdadera. Pasó con un hombre aquí en Estados Unidos que tendió un cable sobre las cataratas del Niágara. Y lo hizo. Y la gente no se subió. Se puede investigar ahí en la internet, está el relato. Creerle a Dios es confiar completamente en lo que Dios hace. Es dejar que Él nos lleve en sus manos, darle el control de todo. Descansar completamente en lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es, todo ha terminado. Bueno, pues Dios le dijo a Abraham 400 años antes de lo que iba a pasar con la nación de Israel y todo ocurrió exactamente como Dios lo dijo. Aquí mismo en el capítulo 15, fíjense, sucede algo que nos pudiera parecer extraño a nosotros. Vayamos ahí, al versículo 13 y 14. ¿Leí del 15? Sí. Lee Israel, por favor. Perdón, el 13 y 14, ¿verdad? Sí. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, dice, y será oprimida 400 años. ¿Qué lugar iba a ser ese? ¿Dónde iban a ser los descendientes de Abraham esclavos por 400 años? ¿Alguien sabe? En Egipto. En Egipto. Y Dios se lo está profetizando 400 años antes. Oh, wow. Prosigue. 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Qué tal? ¿Se cumplió la profecía? Sí. ¿Qué nos enseña esto de la palabra de Dios? Que él es hijo de hombre para mentir. Él ya sabía lo que iba. Que todo lo que Dios nos dice ya lo sabe. Es seguro y se va a cumplir, ¿verdad? Este es un hermoso ejemplo de cómo la palabra de Dios es confiable, ¿verdad? Dios comenzó a trabajar en la vida de Abraham desde que tenía 75 años. No leímos eso, tal vez sí lo leímos, no me acuerdo. Bien. En el Génesis 12, ¿verdad? Habíamos leído, sí. Y Abraham tenía 75 años. Correcto. La Biblia nos dice que cuando creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, Dios empieza la obra en nuestras vidas. Y hay un versículo en Filipenses 1:6 que dice que el que comenzó la buena obra la perfección la va a completar. Parecía Dios tardarse en la vida de Abraham, ¿verdad? Pero Dios lo que promete lo cumple, ¿verdad? Amén. Y en Génesis 17:5 vemos un ejemplo más de su fidelidad, porque allí se nos dice: no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y me brinco al versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Y Dios le da la orden, ¿verdad?, de hacer un pacto. Y Dios le cambia el nombre. Ahora se va a llamar Padre de Multitudes. Dios le ordena hacer una circuncisión. Esto se hacía en el miembro de los niños a los 8 días de nacidos. Dice el capítulo 18, adelantándome. ¿Capítulo 18? Uh-huh. Bueno, y Abraham tenía 100 años cuando cumplió esa orden. Cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años se tardó Dios en cumplir la promesa? 24 años. 25 años, ¿verdad? Sí, voy a tener 75 o 74. 75. ¿Es poco 25 años? No es mucho, ¿verdad? Pero es en el tiempo de Dios. A veces se siente como que Dios se tardara, ¿verdad? Necesitamos aprender a ser pacientes en el tiempo de Dios. ¿Cuántos jóvenes se han desesperado y dicen: no, es que si sigo así, nunca me voy a casar con nadie, mejor me caso con este o con esta? Y saben que no es una persona adecuada para ellos. Y por su desesperación entran en relaciones bien, bien tormentosas, ¿verdad? Otras veces dicen: no, no, aquí se está poniendo muy difícil. Y la gente hace negocios chuecos, ¿verdad? O entra a cometer delitos. Y todo eso es desesperación. La gente no aprende a confiar y en esperar en el tiempo de Dios. Abraham tuvo que aprender, y aprendió, que Dios es fiel. Otra experiencia muy, muy tremenda que Abraham vivió fue su contacto con ángeles. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahí en el capítulo 18, versículo 2. ¿Quién lee? David, te toca, mi amor. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Cuántos vio? Tres. Y en el capítulo siguiente, que es el 19, se nos dice en el versículo 1 que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Entonces, ¿cuántos había visto a Abraham? Tres. Tres. ¿Y cuántos se fueron? Dos. Y se queda uno, ¿verdad? Ajá. Pero el que se quedó no era un ángel. Si ustedes se fijan bien, ahí en Génesis 18, regresándome al versículo 3, dice... ¿Quién lo lee? 18:3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo hacia ti, ¿verdad? Sí. ¿Consigo? Esa palabra Señor en hebreo es Adonai, una palabra que se usa 300 veces para referirse a Dios. ¿Con quién estaba hablando? Con Dios. Con Dios. En el versículo 13 del mismo capítulo se nos dice, Kimberly, ¿cuál? 13. 18:13. Sí. He said, then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh? Why did she say, can an old woman like me have a baby? Is anything too hard for the Lord? About a year from now, just as I told you, I will return and Sarah will have a son. ¿Quién es el que estuvo hablando? En la Biblia que leyó ella en inglés decía the Lord, pero el texto original, ¿qué dice Israel? ¿Qué dice tu Biblia? Jehová, ¿verdad? Jehová, sí, exactamente. O sea, ¿con quién estaba hablando? Con Jehová. Con Dios. Con Dios. O sea, que eran tres, pero dos de ellos eran ángeles, y el otro, ¿quién era? Era Dios. Era el Señor. En la Biblia se nos dice claramente que a Dios nadie lo vio jamás. También Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Cuando Dios se dejó ver siendo invisible, a eso se le llama teofanía. Es un término teológico para explicar que Dios asume una imagen visible. Pero es muy probable que las manifestaciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento no solo son teofanías, sino que son cristofanías. Es decir, son apariciones de Cristo antes de su encarnación. Porque Dios nadie le vio jamás. Además, en el Evangelio de Juan también se nos dice que una vez Jesús dijo, Abraham se gozó en que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice que los judíos se escandalizaron y dijeron, no tienen ni 50 años y dices que Abraham te vio. Y Jesús les dice, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Dice que cuando él dijo eso, yo soy, ellos agarraron piedras y lo quisieron matar. Porque ¿saben qué es lo que ellos entendieron? Jesús dijo, yo soy Dios, yo soy eterno. Yo he vivido desde los tiempos de Abraham. Además, la palabra yo soy es el significado de Yahweh, de Jehová. O sea, Jesucristo, como quien dice, dijo, antes que Abraham fuera, Yahweh. Y él estaba hablando de sí mismo, por eso todos dijeron, blasfemia. Jesucristo dice que habló y vio a Abraham, y Abraham lo vio a Abel. Y el único registro donde se nos dice que Abraham vio a Dios es este capítulo 18 de Génesis. Por lo tanto, creemos que la persona con la que Abraham estaba hablando, ¿quién era? Dios. Era Dios en la persona de Cristo. Cristo mismo. ¿Ok? Interesante, ¿eh? Algo muy importante que se le dice a Abraham en el versículo 14 ahí, que nosotros debemos prestar atención. ¿Qué dice el 14? ¿Capítulo 14? No, ahí donde estamos, 18, en el capítulo 18, 14. La pregunta que le hace es... ¿Hay algo muy difícil para Dios? ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Hay algo difícil para Dios? No. Es una pregunta, ¿no? No hay algo difícil para Dios, ¿verdad? Para Dios alguna. Para Dios no hay nada difícil. Amén. Así que en el tiempo de Dios es que se cumplen las cosas. Así es. Es una de las grandes lecciones que Abraham y cada uno de nosotros ha de aprender. Hay de aquellos de nosotros que somos desesperados, porque Dios no va a hacer las cosas cuando queramos. Él las va a hacer cuando Él señalado el tiempo correcto. Más vale que aprendamos a ser pacientes. ¿Y cumplió Dios? Sí. ¿Verdad? Capítulo 21. Se nos dice ahí que Dios cumplió. En Génesis 21 dice: entonces el Señor visitó a Sara como le había dicho. ¿Cómo la visitó? Como le había dicho, ¿verdad? E hizo el Señor por Sara como había prometido. Insiste. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Fíjense cuántas veces repite. ¿Cuándo es que se cumplen las promesas de Dios? En el tiempo señalado por él. Y Abraham le puso el nombre de Isaac, el hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía, ¿cuántos años? 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Tuvo que esperar 25 años. Miren, cuando ustedes sean víctimas de un abuso y la justicia humana no los defiende, no se preocupen. Dios a su tiempo hace justicia. Cuando usted quiera esperar por su pareja y no parezca haber nadie, usted confíe en su Dios. A su tiempo él tendrá a alguien. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en el tiempo de Dios se dan. Y si no, nomás nos metemos en problemas. ¿Verdad? Cuando le queremos ayudar a Dios. Sí. Pero Dios cumple. Lo que dijo, lo cumplió para Abraham, lo sabe cumplir por cada uno de sus hijos. ¿Verdad? Él cumple lo que hace. Y la última parte de esta lección, ya en la recta final, es lo que sucede con Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que Lot se creyó muy inteligente? Dijo, no, qué negociazo voy a hacer. Todos mis borreguitos y todo ese pasto que está para allá, sin medir que estaba por Sodoma. ¿Verdad? La tierra de la perdición. Hay muchos creyentes que han muerto por estar en lugares que un hijo de Dios no debe de estar. Y muchas veces compartiendo y teniendo una comunión estrecha con el mundo inconverso. Eso es lo que le pasó a Lot. Fíjense bien. En los tiempos antiguos, las personas que se dedicaban a dirigir los líderes de las ciudades y de las naciones hacían juicios, o sea, digamos que las cortes antes sucedían en las puertas de las ciudades. En el libro de Ruth se ve un ejemplo de eso. Cuando Ruth conoce a Boaz y quiere casarse, Boaz va a la puerta de la ciudad a resolver el problema con los ancianos de la ciudad. Fíjense en Génesis 19 lo que se nos dice. Génesis. Cuando Lot se aparta de Abraham, ¿a dónde se fue a vivir? A Sodoma. No, eso no dice nada. Cuando Lot se apartó de... En Génesis 13 se nos dijo que se fue en el 12 cerca de Sodoma. Hacia Sodoma, pero no dice que en Sodoma. Cerca. ¿Verdad? Pero ya cuando llegamos al capítulo 19, ahora se nos dice. ¿Quién lee el 19:1? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahora ya está en Sodoma y no solo está en Sodoma, sino que está en la puerta de Sodoma. O sea que Lot se siente que es un líder de la ciudad. ¿Verdad? Cualquiera diría, ¡qué bárbaro! ¡Sí la hizo! Fue allá, mira, a ganarse a Sodoma para Cristo, a dar testimonio de Dios ahí entre los malvados. Eso es lo que él cree, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto que Lot llevó la luz de Dios y de la verdad a Sodoma o las tinieblas de Sodoma se le metieron a su casa. Vamos a ver qué es lo que pasó. Y ustedes conocen probablemente la historia, pero por cuestión de tiempo, solo resumiendo el relato, se dice que al llegar los ángeles a Sodoma, Lot les invita a quedarse en su casa y a hospedarlos para que no se quedaran en la calle. ¿Por qué les ofrecería eso Lot? Porque él conocía a los de Sodoma, ¿verdad? ¿Cómo eran? Muy malos. Es como si tú vienes de América Latina por primera vez a Estados Unidos y te y andas caminando a pie por Los Ángeles y te vas ahí a East LA o a los proyectos, the projects, ahí donde están todas las maras y todo de noche, o sea, y alguien te dice, por favor, pásate aquí con nosotros a la casa. No, no, no, aquí me quedo en la calle. No sabe lo que dice, ¿verdad? O allá en Guatemala, si tú eres guatemalteco y dices, llegas allá y te quedas en la noche en el trébol, ¿verdad? O estás en la Ciudad de México y ya voy a ir a dar una paseada por Tepito en la noche. No sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Un turista. Aquí vienen Los Ángeles, Lot conoce cómo es la ciudad y les dice, por favor, quédense en mi casa. Y ellos aceptan. Pero fíjense lo que dice. El versículo 4. ¿Qué dice? Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Qué horrible, ¿verdad? Querían violar a Los Ángeles. Wow. ¿Cuántos varones de la ciudad? Pero aquí ustedes todavía no ven, porque el autor de este relato nos trae en suspenso. Fíjense bien. Fíjense bien. Versículo 8. Bueno, el 7 dice, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí tengo dos hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. ¿Usted haría eso con sus hijas? ¿Ven que sí le afectó a Lot y ya no se daba cuenta? ¿La perversión alteró su discernimiento? No solo esto. Fíjense el engaño de Lot, versículo 9. ¿Quién lo lee, por favor? El 9 dice, stand back, they shouted. Who do you think we are? We let you settle among us, and now you are trying to tell us what to do? We'll treat you far worse than those other men. And they lunged at Lot and began breaking down the door. ¿Se acuerdan que les dije que sentarse a la puerta de la ciudad era ser considerado un juez de la ciudad? Correcto. Según Lot, ¿qué se sentía él? Pues, líder. ¿Pero la ciudad lo reconocía? No. No lo reconocieron. Dijeron, ¿qué te crees? ¿Que eres juez entre nosotros? Ahora te va a ir peor a ti que a ellos. No es cierto, Lot vivía engañado. Lot no se ganó nunca el respeto de los de Sodoma. Se ganaba sus burlas y su desprecio. Correcto. ¿Verdad? Él no llevó la luz de Dios a Sodoma. Las tinieblas de Sodoma se le metieron a su mente y a su casa. Correcto. Esa es la triste realidad de esta historia. Hubo violencia en la casa porque Lot se fue acercando más y más a Sodoma por negocio, por una mejor vida, por mejores oportunidades. Y aunque él era justo, porque en el Nuevo Testamento se nos dice en 2 de Pedro que Lot era un varón justo y que en su corazón se afligía por la horrible conducta de los malvados. Lot. Pero aún así, él fue afectado. Y al principio, cuando salió de con su tío Abraham, ¿salió con manos vacías? No. Pero ahora ya conocemos la historia. Los hombres que quisieron violar a los ángeles, Lot ofrece a sus hijas vírgenes. Imagínense lo que pensaron las hijas de Lot. ¿Te imaginas? Imagínate. Que dijo, haz lo que ustedes quieran con ella. Lot era responsable por su cultura, por la seguridad de sus visitantes, es cierto. Pero se genera más violencia. Y fíjense bien, aquí hay otro detalle que todavía no se revela, pero el autor nos está dejando así en suspenso. Vamos a adelantarnos un poquito más. Dice, los ángeles le dicen a Lot en el versículo 12, fíjense bien. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Y ellos van a decir, a tus yernos. O sea que Lot tenía cuando menos dos hijas casadas, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué es un yerno? El esposo de tu hija. Y si dice yernos, no dice yerno, ¿verdad? Entonces, cuando menos, ¿cuántas casadas tenía? Dos. Y luego dice, a tus hijos, o sea que cuando menos, ¿cuántos hijos varones tenía? Dos. Dos también, ¿verdad? A tus hijas. Tenía dos hijas doncellas, ¿verdad? Las que él ofreció. Y quienquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Espérense tantito y reflexionen lo que se nos acaba de decir. Lot, además de sus hijas vírgenes, que eran dos, tenía cuando menos, ¿cuántas hijas casadas? Dos. ¿Y cuando menos, cuántos hijos varones? Dos. ¿Pero cuántos estaban en la casa con los ángeles? Dos. ¿Y dónde estaban los yernos y los hijos? ¿Se fijaron cuando leímos el versículo anterior? ¿Cuántos varones de Sodoma y Gomorra fueron a buscar a los ángeles? De los más jóvenes hasta los más viejos. ¿Cuántos? Versículo 4. Dice los varones de Sodoma... Todo el pueblo, sin o sea, ¿quién estaba en esa crowd, en esa multitud? ¿Quién estaba también? Sus propios hijos y sus yernos estaban allí. ¿Se fijan? Se pervirtió la familia de Lot. Se pervirtió la familia de Lot. A duras penas, solo porque los ángeles lo jalaron de las manos... Lot salva su vida, versículo 17. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, por favor, señores míos, ahora he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora he aquí, está la ciudad bastante cerca para huir. Y dice el 21, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad que has hablado. Pero date prisa, dice el 22, date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Dice la historia que salen huyendo, les habían dicho, no volteen atrás. No volteen atrás. ¿Saben que la ciudad de Sodoma era y la de Gomorra eran tan depravadas, tan pervertidas que el nombre sodomita vino a ser sinónimo a depravado sexual? Así de pervertida estaba la ciudad. Por un lado eran muy prósperas, ¿verdad? Por otro lado, muy pervertidas. It's like Japan, the most like they're number one, like creating porn and everything, like you know, animes, like from cartoons of kids to like adult films, but they're very high in technology. Y Estados Unidos no canta mal las rancheras. Vivimos en un país lleno de avance, de riqueza y al mismo tiempo lleno de corrupción y de maldad. ¿Y cómo es Dios por otro lado? Santo, justo y bueno. ¿Y qué va a hacer Dios con el pecado? Tarde o temprano, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Sodoma y a Gomorra? Destruidas. Y solo a Sodoma y Gomorra, ¿qué dice el versículo 26? A ver, Debbie. El 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de Sodoma. Y dice también la historia, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, porque ya vamos a terminar, que Lot se va con sus hijas a una montaña, pensaban que se había acabado todo, las hijas lo emborrachan, entran con él y quedan embarazadas de su propio padre. Completamente depravadas como los de Sodoma. Aquí vemos que Lot perdió literalmente todo, todo, porque amó el mundo más que al Señor. Que nos sirva de advertencia a nosotros. Que a veces se nos ocurre pensar que podemos disfrutar lo mejor del mundo y lo mejor del Dios al mismo tiempo. No se puede revolver agua y aceite. O estás con Dios o estás con la depravación. No puedes. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Volvernos a Él y amarlo y abrazarlo con todo nuestro corazón por medio de Cristo. Termino con algunas preguntas de repaso. ¿Obedeció Abraham a Dios a la primera? No. Cero. ¿Bendijo Dios a Abraham cuando él se llevó a Lot consigo? ¿Abraham se lleva a Lot con él y Dios bendice eso? No. No. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Se acuerdan qué le había prometido? La descendencia. Descendencia y bendición, ¿verdad? Y de una tierra. ¿Quién debía venir por la descendencia de Abraham? ¿Saben ustedes? El Mesías iba a venir como descendiente de Abraham. Abraham continuó el linaje mesiánico. Si la Biblia dice en ese versículo que leímos, en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra, ¿en quién creen que estaba pensando Dios? En Jesucristo. En el Mesías, ¿verdad? O sea que ahora el Mesías no solo va a ser un ser humano descendiente de la mujer, que tiene que pasar por el linaje de Noé, ¿verdad? Porque no quedó nadie más. Sino que ahora también va a ser un descendiente de Abraham. Muy bien. ¿Cuáles fueron algunas consecuencias que los pecados de Abraham y Sara han traído al mundo? ¿Te acuerdan que mencionamos una? La guerra. La guerra, ¿verdad? ¿Qué es una teofanía? ¿Alguien recuerda esa palabra? La teofanía. Dijimos, Dios es invisible y cuando se deja ver, a eso le llamamos una teofanía, una manifestación visible de Dios. ¿Por qué destruyó Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra? Por su maldad, por la... Mucho pecado, por eso. Muy bien. Ya el pecado depravado que tenemos. ¿Por qué perdió la vida la esposa de Lot? Por desobediencia, por mirar atrás. ¿Podemos desobedecer a Dios sin sufrir las consecuencias? Qué grandes lecciones. Aquí termina la lección 5. Y la próxima vez conoceremos algo más de Abraham, pero ahora con su hijo Isaac. Oremos. Gracias Dios por la historia de Abraham, porque sus errores son errores que nosotros también cometemos y pecados que hemos cometido y también hemos enfrentado consecuencias. Pero tú eres bondadoso, has enviado a tu Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados a través del arrepentimiento y de la fe en su nombre. Oramos para que estas verdades lleguen a ser realidad en nuestras vidas más y más, y que nos ayudes en la lucha con el amor a las cosas de este mundo. En nombre de Jesús, para vencer. Amén.